La doña Arca se rebosa en su cama, frota su fe con desenfado. La doña Arca se rebosa en su cama, con desenfado, frota su fe con desenfado. La doña Arca se rebosa en su cama, frota su fe con desenfado. Bye.